Que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné.